mata con eso. Así más no viene más. Ahí llegó. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias. No llega más el tren acá, loco. 400 kilómetros, ¿dónde vivís? Moreno Beach. Escuchá, escuchá, escuchá. ¿Cómo estaría cantar un tema así romántico, re piola, así? Bien a lo, bien a lo a mi amigo Sebastián Mendoza, así. Así me gustaría tomar. Vos tenés que cantar, vos tenés que tocar algo así, escuchá. ¿Qué te pensaba? ¿Que no me da la nata para cantar piola? ¿Así romántico? Escuchá, tocá, dale, macho. Sin mí, que mi olvido te sabe ayer, que me extrañas y sientes nostalgia cada vez que mi voz dentro de una canción te recuerda mi amor, que te duele no estar aquí, que arrepentida estás de tu error, que valdría la pena intentar, que te duele estar sola, que el que ama perdona, que no puedes con la pena. ¿Y dónde estabas cuando yo sufría? Cuando me ahogaba la melancolía. Yo también sentí morirme. Y si hoy no encuentras la salida, ¿y a mí qué me importa? Cuando te fuiste yo también sufría. Me desangraba gotas, escapó mi vida y solo curé mi heridas. Y a mí qué me importa, no me interesa saber de tus derrotas. Yo estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mí. Y si no eres feliz, a mí qué me importa. Cuando yo sufría, cuando me ahogaba la melancolía, yo también sentí morirme. Y si hoy no encuentras la salida, ¿y a mí qué me importa? Cuando te fuiste yo también sufría. Me desangraba gotas, escapó mi vida y solo curé mis heridas. ¿Y a mí qué me importa? A saber de tus derrotas, yo estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mí, y si no eres feliz.